¿Este el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? Tienen un discurso, no sé, izquierda. Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. Claro, ¿de qué nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a esta nueva emisión de La Retaguardia, que ya estamos arrancando. ¿Cómo andas, Euge? ¿Cómo va? Me siento acá como, no sé, me pusieron como una sartén adelante del micrófono, una cosa medio rara. Pero y yo me escucho muy raro, mismo. Me escucho muy raro además. Pero bueno, es un souvenir de los viajes de Luis, así que vamos a... de Luis Angió, así que vamos a aprovecharlo. Bueno, hoy pero eso funciona, es un antipopeo, ¿no? ¿Cómo exacto, se llama? Sí. A ver, para los que no nos están viendo a través de La Retaguardia TV y nos están escuchando a través de las diferentes radios o en vivo a través de la M690 o a través de La Retaguardia, los micrófonos en general, ustedes vieron que tienen unas esponjitas. Las esponjitas son para tipos como yo que andamos, que popeamos todo el tiempo, pop, pop, pop, y eso rebota. Entonces, bueno, se genera ese impacto feo que se soluciona con la famosa esponjita. Pero bueno, también hay algunos que vieron cuando las grabaciones de los músicos en los estudios, alguna vez habrán visto algún video, que tienen como una cosa redonda, grande, enfrente del micrófono, que actúa como filtro. Bueno, eso es lo que tenemos ahora aquí, tanto lío para contar eso, simplemente. No, decía que la verdad tenemos un programa bastante especial. Nos acompaña aquí Dori Feigenbaum. Dije bien tu apellido, Dori. Sí. Porque siempre tengo el temor de decirlo mal, sí, de agregar una N donde no lo hay. Sentite cómodo con el apellido. Yo me acuerdo de Dori, más allá de la relación personal que tienen con Euge. Me acuerdo del impacto que me causó leer la novela La Palestina. Uh-huh. Una gran historia de una mujer que escribe, de haber vivido muchísimos años en Israel, y cuenta la historia de una Palestina y de el conflicto que implica, más para las mujeres, pero para todos en realidad, vivir en ese contexto. Así que lo primero que quiero decirte es que cuando se me viene a la cabeza charlar contigo, se me viene a la cabeza esa novela porque me causó un fuerte impacto y me gustó mucho leerla. Gracias. Pero Dori está aquí porque además es la mamá de Efi Bet. ¿Cómo contar quién es Efi? Porque es, digamos, hay una manera de contar a Efi antes de su muerte, y me parece que hay una manera de contarla después, no porque hayan sido personas distintas, sino porque se fue multiplicando con este efecto extraño que tenemos los seres humanos, que a veces en la muerte de las personas multiplicamos su obra, en este caso de una artista muy, muy, muy provocadora, de la que hemos hablado muchas veces en este programa. Pero si tuviéramos que contarle

Y yo agradezco tanto a la gente que sí la recibió así, frente a tanta gente que no. Así uh-huh. que lo primero que quiero decirte es que agradezco eso. Lo segundo es que sí, se me mezcló el enojo que yo tenía con que haya decidido morir, con el enojo que me provocó que le adjudiquen en la sociedad su muerte. Porque lo que yo dije ahí es que en realidad todos tenemos mil motivos para enojarnos con lo que la sociedad nos presenta en forma permanente y con lo que la sociedad nos coarta y no nos deja vivir como seres libres, y sin embargo no andamos matándonos, ni suicidándonos, ni terminando con nuestras vidas. En realidad la que decidió morir fue Efi, no la mató la sociedad. No fue feliz o lo suficientemente feliz, o estuvo lo suficientemente completa o satisfecha con muchas cosas que sucedían alrededor de ella con la sociedad, pero fue ella la que decidió terminar con su vida, porque tuvo una vida bastante tortuosa, de mucha tristeza, de mucho conflicto consigo misma, de mucha ilusión con un montón de cuestiones que no resultaron como ella las pensaba y las quería, y con mucho cansancio. Creo que todo eso fue lo que la llevó a decidir descansar de una vez por todo y para siempre. No fue la sociedad, fue una decisión, otra de sus decisiones de mucho coraje y de ella, digamos, que yo no acepté nunca, no la acepto, pero la respeto absolutamente, y lo único que me calma es pensar que ahora está mucho más tranquila y está descansando, y solamente por eso acepto, entre comillas, esta última decisión suya. Lo de la última performance también, yo creo que Efi seducía y coqueteaba, y era muy fuerte la impronta que ella dejaba detrás de cada performance, porque tenía ideas espectaculares, la verdad. Pero de ninguna manera esto último fue una performance, esto último fue una decisión que llevó a cabo. Yo fui con mi otra hija a Tierra Violeta, y quien era hasta hacía poco su novio, Gon. Los dos estaban muy consternados mientras escuchaban esto de la perfo, y ahí no solamente yo, sino que también mi hija se paró frente a todos y dijo de manera muy taxativa. Después todos creo que dijeron que ahora entendían de dónde venía Efi, porque las dos nos pusimos como muy fuertes frente a ciertas cosas que se dijeron, y mi otra hija dijo que yo no soy del palo de la rama artística, por lo cual no sé el lenguaje con el cual ustedes se manejan en relación a estos temas. Lo único que les puedo decir, que la que abrió la puerta y la vio a mi hermana muerta soy yo, y les puedo asegurar que para nada fue una perfo, fue una verdad absoluta y terrible, por lo cual nunca más voy a permitir que alguien esté diciendo que mi hermana hizo una última performance. Mi hermana se mató. Yo lo vuelvo a escuchar y vuelvo a ver la Efi en esa situación, y les puedo asegurar que no fue una perfo, fue un decir basta, un decir estoy cansada, dejo de estar por lo menos de esta manera, ya basta para mí. Bueno. Sí. Creo que todas las personas que nos están escuchando están entendiendo de dónde venía Efi, ¿no? Exacto, ahora mismo. Si recién... Esta señora enorme que tienen adelante, que están escuchando, es la mamá que la parió y tiene esta polenta, ¿no? Somos La Retaguardia, nos quedamos un largo ratito más, seguramente no el suficiente para todas las ganas que tenemos amontonadas de charlar con Dori, pero haremos lo posible para que no se acorte el tiempo. La Retaguardia. Por un mundo Esclavos sin esclavos. ¿Te quedaste con ganas de decir algo de lo que veníamos charlando de ti? Sí, me quedé con ganas porque ese día en Tierra Violeta la verdad que fue un sacudón. Se ve que ese día tomé mucho coraje porque tenía que ir pensando con qué coraje seguía yo también viviendo, ¿no? Entonces me parece que me empecé a armar desde otros lugares. Una de las cosas que dije es porque yo sentía que la estaban idealizando demasiado, ¿viste? Y como que idealizar no sirve, porque si no es como que empieza a entrar todo en el mundo de la fantasía, de lo irreal. Yo lo que les dije en ese momento es que necesito que empiecen a humanizar a mi hija, porque la tuve yo, la parí yo, y yo no parí ni a Gandhi, ni una figura mitológica griega, ni nada que se le parezca. Yo parí a una nena con un pene, con muchos dolores internos, con muchas tristezas, con fobias sociales, y que necesitaba que entiendan que de ahí viene esa luchadora, porque si piensan que solamente una persona tan idealizada puede emprender una lucha como emprendió ella, entonces estamos perdidos, porque nadie se va a jugar por hacer cosas en esta sociedad, porque van a pensar que hay que ser muy especial y muy grande como para poder luchar y salir adelante, tratando de trabajar por uno y por otros. En realidad, justamente de donde viene Efi, eso es lo loable, es que viene de un lugar, de una persona muy chiquitita que le costaba mostrarse, relacionarse con otros, y miren la obra que hizo, que si se van a refugiar en que hay que ser alguien muy especial, es solamente una excusa para no hacer nada, y que yo no me iba a prestar a que todos los que estaban ahí se justifiquen que no son Efi para no luchar por sus ideales, que en esa no me engancho. Nada, necesitaba decir esto también porque pienso que no hay que ser nadie especial, porque especial son todos y somos todos, y tenemos nuestras miserias y nuestras cuestiones con las cuales podemos salir adelante para proclamar y defendernos y defender a otros de lo que creemos que es justo. Yo te escuchaba, Dori, hablar de esta nena con angustias y con sufrimiento. Me acordaba del libro de Gabriela Mancilla, de Luana, la nena que eligió, la niña que eligió su propio nombre, su propio nombre. Yo no soy princesa. Yo nena, princesa. Mira, yo porque lo interpreto distinto, porque para mí no es necesario que las nenas sean princesas, se me patina la subjetividad, perdón. Bien, me parece que de eso estamos hablando y de eso es de lo que hablaba Efi, ¿no? El primer capítulo de ese libro se llama La tristeza de Manuel, y Gabriela describe unos primeros años de vida de su hija muy, muy, muy, muy angustiantes. ¿Esto también es lo que vos viviste? Yo veía... No, yo no la veía angustiada a Efi cuando se llamaba Mati, y estaba bajo ropas y formas varoniles. La veía diferente, le encantaba jugar con las nenas, hablar con los adultos, y hasta casi te podría decir que era un chico feliz. Lo que pasa es que ella con el tiempo fue entendiendo que no entendía lo que le pasaba, que lo que le pasaba no era que era, con el tiempo, digo, ya más en la adolescencia, que lo que le pasaba no era que era gay, no era que era una cosa, no era que era la otra, hasta que empezó a entender que existía lo trans, y se empezó a entender que lo que le pasaba tenía puntos que entraban en sintonía con la figura de lo trans. Pero sí me decía, me explicaba una vez que me empezó a explicar las cosas que le pasaba, que ella, por ejemplo, no entendía por qué se tenía que duchar cuando era chiquita con el papá. Sí, la hermana no se duchaba con el papá, porque ella sí, pero no entendía claramente que se trataba de esto. Pienso que la adolescencia a ella la marcó con ese lugar de no saber dónde incluirse, porque con las nenas todo el tiempo no, con los chicos no encontraba lugares comunes y estaba como más solitaria, y ahí fue donde se hizo amiga de Kafka y se empezó a leer todo Kafka, todo Italo Calvino, toda la mitología griega, y ahí empezó a entrar en el mundo de la literatura porque eran sus mejores amigos, y los que no lo en ese momento iban a abandonar. Yo, perdón, pero me cuesta mucho hablar de Efi en masculino, porque soy en la familia la que ya hablo de ella como que desde que nació, como si fuese ella, pero es porque me acostumbré a respetar su decisión. Porque viví con ella y porque viví toda la transformación en el día a día. Dori, las personas que trabajamos en estos temas siempre decimos que la identidad de género cambia. Y yo te escuchaba recién a vos y vos decías, yo parí una nena con pene. Y frecuencia hablando. No, y yo me preguntaba esto, ¿no? Si pensamos que la identidad de género es la vivencia interna de... digo, la vivencia interna y el sentimiento interno de pertenecer a un género o al otro, o a ninguno de los dos, ¿vos pensás que esta identidad de género cambió en Efi o siempre fue Efi? Porque vos dijiste, parí una nena con pene. Bueno, vuelvo a decir, yo soy muy alumna de Efi, ¿viste? Es como que aprendí tantas cosas que se me confunde un poco lo que vi, lo que sentí y lo que debí pensar y debí aceptar o debí acompañar. Se me hace muy confuso. Lo que sí sé es que ella me hizo entender que ella siempre fue Efi, nena, bajo otras ropas y bajo mirada desde otros lugares, pero que ella me decía, mamá, yo sigo siendo la hija que vos conocés, con las características, mis características no cambiaron, mi personalidad no cambió, mi forma de pensar las cosas no cambió, nada cambió, solamente que me he visto distinto. Esto es lo que ella me dijo. Yo creo que la vi varón muchas veces. No sé si quise verla varón. Me gustó la idea de tener un nene, un hijo varón. Pero bueno, me resulta difícil. También le fui muy fiel en todos estos últimos años a cómo ella quiso ser tratada, vista, mirada y concebida. Y bueno, esto es lo que hacemos las mamás por nuestras hijas e hijos. Así que... hablaste un par de veces de acompañarla, de que la acompañaste. Es difícil pensar el rol de la familia en estos casos, de una familia que en este caso que tuvo un varón, que le puso un nombre de varón y que después se va encontrando con la decisión de Efi. Varón se hace. Por ahí podríamos pensar que tuvo una persona que cuando nació le asignaron el género masculino. Digo, como para empezar a desarmar. Sí. ¿Viste? ¿No? Como que hay versiones que dicen estoy siendo, o por ahora estoy siendo varón, estoy siendo mujer, viste que no, hay pero una relación versión, al sexo de asignación, ¿no? Por ahí es importante pensar que... Explícalo de vuelta, dale. No, que es importante pensar que no nació una mujer o nació un varón. Nació una persona a la que le asignaron el género masculino o el sexo masculino o el sexo femenino en función del orden binario, en función de sus características biológicas. Exactamente. Porque me parece que estamos haciendo un montón de laburos y creo que en este punto Efi ha dado como un montón de pasos enormes justamente para desarmar estas cosas que tienen que ver con el género, ¿no? Sí. Perdóname, igual te interrumpí. No, está bien. Pero no, aparte está bien empezar a desarmar esas cosas y desnaturalizarlas, así como hablamos alguna vez de que en una época, hoy es impensado, pero en alguna época en los documentos o en los pasaportes se ponía las razas de la raza de las personas, y hoy uno no puede ni pensar en que esto pueda llegar a ocurrir. Quizás no estemos, no sé qué tan lejos estaremos de que en los documentos no figure el sexo biológico. Sí, era, digamos, una de las luchas de Efi. Efi iba por eso, para que no figure varón o mujer en los documentos. ¿Sí? No, te preguntaba sobre el acompañamiento de la familia, porque vos hablaste de acompañamiento y nada, porque obviamente uno siempre plantea estas cosas desde un lugar políticamente correcto, pero muchas veces no puede ni siquiera pensar que le pase a uno y qué haría uno si le pasara, digamos, ¿no? Siempre lo pasa por el filtro de la corrección política. ¿Cómo se acompaña? ¿Se acompaña? ¿Qué se hace? ¿Qué hicieron ustedes, en todo caso, más que qué se hace? Bien, así como el tema de la identidad es una construcción y el proceso de transformación es un proceso, palabra que no me gusta usar, pero en este caso sí, vale la palabra, a cada uno de nosotros nos tocó de otra manera. Acompañarla. Hay algunos que pudieron más, algunos que pudieron menos, algunos que se alejaron para después volver y desde otro lugar, algunos que aceptaron de principio, pero no entendiendo bien qué era lo que estaban aceptando. A mí, voy a hablar, mejor hablo de lo que me pasó a mí, porque no me gustaría hablar ni por el papá, ni por la hermana, ni por los tíos, aunque lo que te podría decir es que al principio no fue un acompañamiento de todos. Lo que me pasó a mí es que, como me llevó tiempo al principio, la exigencia de aceptarla, o sea, me exigí aceptarla, si bien la acompañaba, no la estaba acompañando tal vez como ella lo necesitaba, porque estaba muy tratando de forzarme en aceptarla, hasta que entendí después que el tema no es aceptar, porque uno no acepta todo en la vida, ni acepta todo de todos, ni de uno mismo, porque debería estar aceptando todo lo que ella me estaba planteando. Más allá de que tenga sus razones o esté bien lo que me está planteando. Yo para eso necesitaba otros tiempos, pero lo que sí me era importantísimo era acompañarla. O sea, nunca entré en duda en ese tema. O sea, el tema iba a ser siempre acompañarla. Yo nunca la iba a abandonar a Efi. ¿Ves? De hecho, me abandonó ella. Yo no la abandoné. O sea, cuando ella en otros momentos también tenía sus dudas en relación a cómo seguir viviendo, porque cuando ella decide ir por la transformación, antes de eso ella se preguntaba si valía la pena seguir viviendo, porque ella decía: mamá, en una sociedad tan hostil no hay un lugar para mí. Yo no sé si quiero seguir viviendo. Y yo le dije: mira, Efi, si vos tenés un proyecto, vamos para adelante. Si vos no tenés un proyecto para seguir viviendo, no cuentes conmigo. Y fue ahí donde dijo: entonces empiezo la transformación. Me quiero ver y quiero luchar por quien realmente es, por vivir como realmente me siento. Y yo me siento mujer. Para mí fue terrible, pero de todos modos me metí delante de ella, las lágrimas para adentro, Hice mi proceso, me metí realmente para adentro, me separé de todo lo que tenía alrededor, porque ni siquiera lo podía pronunciar lo que estaba pasando, porque no entendía lo que era ser transexual. Pero lo que hice siempre fue acompañarla, y por eso hasta el día de hoy yo, cuando hablo con alguna persona, algún familiar que está pasando por la situación que pasamos nosotros como familia, yo les digo, no se exijan aceptar todo, pero por lo menos, lo menos que pueden hacer es acompañar. Lo mínimo que tienen que hacer es acompañar. No se abandona a una persona. Y después discutirán. Yo con Epi tengo anécdotas, te digo, de lo más graciosas, en relación a... Cuando me acuerdo, cuando la primera vez que me sacó el esmalte para pintarse las uñas, y yo le dije, escúchame, si vos sos mina y te crees mina, andá y te compras un esmalte de uñas y te pintás las uñas, pero vos mi esmalte de uñas no me lo tocás. Y después, al mes o a los dos meses, cuando vi que salió con las uñas pintadas por la mitad, le digo, escúchame una cosa, si vos sos mi hija, no salís con las uñas despintadas, así que vení que te pinto las uñas yo. O sea, de estas incoherencias con mi persona, tuve mil. Claro. La primera vez que se puso una minifalda, yo le digo, vos con esa pollerita no vas a ningún lado, porque de ninguna manera, porque te van a decir de todo, encima que todavía te ves como un varón. No, te lo digo así. Y basta ponerte una pollerita, sos una provocadora, no existe eso. Ahora, después que se puso la pollerita varias veces, y yo vi qué linda que le quedaba la pollerita, un día se puso un jean, le digo, pareces un varón, me haces el favor y te pones una pollerita. Claro. Y me decía, mamá, me respiras en la nuca, me volvés loca. Digo, tenés razón, no me preguntes más. Mejor no me preguntes más. Pero bueno, imagínate que todos tenemos nuestros temas lo que es nuestras matrices de aprendizaje y cómo concebimos las cosas, por lo cual tuve que ir aprendiendo con ella. Y ella siempre me decía, mamá, yo lo único que te pido es que cuando hay algo que no entendés, o no te parece, o no te guste, antes de meterte para adentro, darme vuelta la cara o lo que fuere, vos pregúntame todo que yo te lo explico. Y tuve una excelente maestra, y bueno, y aprendí. Y yo lo que le digo a las familias es, no abandonen, no abandonen. Vos hablabas recién de ese proceso que fue sin duda difícil y que vos no sabías cómo, pero acompañabas. Y ese proceso ella lo contó en un laburo que se llamaba Visible. Lo estaba buscando y no lo encontré. Visibilizame. ¿Te acordás? Sí. Que planteaba que durante un montón de meses, cuando ella empezó la transformación, si podemos llamarla de esa manera, empezó a convertirse en invisible para un montón de personas. Sí. Y ella en ese laburo le agradecía a todas las personas que sí le permitieron visibilizarse. Y después hizo una perfo. Y después empezó a agarrar las fotos del Facebook de todas las personas que la visibilizaron. Y les ¿te acordás? En realidad lo que ella hizo es con esa perfo. Porque mi casa fue... ¿Qué te puedo explicar de mi casa lo que fue? En mi casa fue, digamos, su nido para poder hacer un montón de perfo. Las peores cuando yo me iba de viaje, porque aparte ella me anticipaba cuando era mejor que yo sepa de algunas cosas y cuando era mejor que ni me entere. O sea, me anticipaba. Ella me decía, ma, a esta perfo no vengas porque no te va a gustar para nada. Por ejemplo, la de las tijeras. Yo le dije, gracias a Dios que no fui. Contala, por así se entiende. Bueno, contalo. Bueno, era una perfo donde ella iba con unos pantalones negros de cuerina muy ajustados, con un strapless también muy ajustadito, unas tijeras de jardinero enorme, y tenía su miembro aún no operado afuera. Y la consigna era cortarla con un montón de cosas. Esa me dijo que no vaya, y hizo muy bien en decirme, porque imagínate que yo como mamá andar viéndole sus cuestiones así, no iba a ser una... Y más con la amenaza de cortarla. Y encima con esas tijeras que yo me acuerdo que cuando era chiquita ni siquiera quería que le corten las uñas de los pies porque le daba una impresión terrible. Yo digo, no me dejaba cortarle las uñas de los pies, y ahora está torranta con esa... tijeras así enormes. Bueno, esa era Efi. En el visible, lo que ella hizo es de con todas estas personas que de alguna manera la visibilizamos y no nos escapamos de un susto de lo que estaba ocurriendo, decidió durante 3 días en el baño de mi casa hacer que vengan todas las personas que la aceptamos en algún momento de esta transformación. Y ella en el baño les ponía una peluca que era parecida a su pelo y el vestido que ella no pudo usar la primera vez que quiso usar un vestido porque la parte de la familia no le permitió que para un año nuevo use ese vestido y fue un quilombo nacional en la familia. Yo estaba en Mar del Plata, me salvé, pero después cuando vine fue realmente para disgusto. Entonces, bueno, nos puso a todos, los que más o menos cumplíamos con las medidas del vestido, el vestido con la peluca, no se nos ve exactamente, se nos ve como ella, y le teníamos que regalar una palabra. Yo le regalé la palabra luchadora. Uh-huh. Y a los que no eran, los que eran de un tamaño un poco más grande, les ponía la remera de soy transexual, bisatea, un verdadero, con la peluca también. Y pasaron por mi casa como 120 personas durante 3 días. Yo no podía usar el baño. Y me tenía que ir cada tanto porque era gente que estaba sentada esperando para vestirse mientras veía su obra, mientras compartían entre ellos, parecía una universidad, una facultad. Uh-huh. ¿Cuántas cosas? La uh-huh. verdad que tuve la suerte de vivir con ella. Dijiste luchadora recién, y uno cuando habla de Efi destaca su faceta artística, pero también fue una enorme luchadora por algunos derechos que incluso de algunos que hoy no que como ya están ganados, no se aparecen como si hubieran sido de toda la vida, pero por los que hubo que pelear. Ella dio una lucha muy fuerte por la cuestión de que la obra social le cubriera su deseo de operarse, ¿no? Sí. En realidad, nosotros le pagamos la operación, el papá le pagó la operación y ella fue todos los días a OSDE para pedir que le reintegren el dinero de la operación. Ellos le decían todo el tiempo que no tenían como antecedentes en relación al tema, por lo cual ellos no se tenían que hacer cargo. Y ella decía, bueno, yo soy la primera, a partir de mí uh-huh. van a poder empezar a pagarle a las chicas. Fue una lucha terrible porque no, yo escribí cartas porque ella estaba bajo mi obra social. Obviamente no era una cuestión de guita, digamos, era una pelea que ella daba desde lo político. Ella lo que quería era desde lo político, y aparte porque ella decía, yo porque tengo la suerte de que o mi mamá o mi papá uh-huh. me pudieron pagar, claro. pero no es lo que le pasa a todas las chicas o chicos trans, entonces todos tienen que tener la misma posibilidad. Uh-huh. Ella no se miraba solo a ella, ella miraba uh-huh. realmente, ella miraba hacia afuera. Uh-huh. Y bueno, finalmente lo logró, pero se instalaba en la obra social, en la superintendencia de salud, y bueno, carta va, carta viene, hablar con todos, hasta que finalmente, un mes antes de decidir morir, recibió el dinero. Uh-huh. Quizás una de sus señales, me dijo que se la guarde para el libro que quería que salga de ella. Uh-huh. De todo lo que ella hizo y de toda su obra, y me lo dio a mí, como me dio y me dejó tantas cosas sin que yo me dé cuenta de que se estaba despidiendo de alguna manera y me estaba dejando una misión. Uh-huh. Eso. Nos está visitando y estamos haciendo el programa con ella, Dori Feigenbaum, que es la mamá de Efi Beth. Si recién llegaste, te perdiste casi todo el programa, seguramente lo vas a poder escuchar después cuando lo colguemos, pero igual nos queda una partecita, solo que Nati me pide hacer los suyos. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Dori, recién hablabas de esos momentos de la operación y del reclamo a la obra social y por ahí me interesa especialmente preguntarte por esto que en un momento Efi decidió, que fue hacerse la operación de reasignación genital, y en relación a esto, ¿cuál era la relación que tenía Efi con su cuerpo? ¿Qué pasa con esta idea del cuerpo equivocado y de todo esto que siempre escuchamos decir, o muchas veces por lo menos en relación a las personas trans? ¿Y qué te pasa a vos y qué pensás de esto de la aceptación, de la decisión sobre el cuerpo? ¿Tienen tiempo unas 3 horitas más o menos? No, pero podemos programar otro programa, por ejemplo, si querés. No, vamos hacia lo más importante. Uh-huh. Primero y principal, Efi no se operó para sentirse o ser mujer. Efi se operó por 2 cuestiones fundamentales. La primera es porque la hormonización era muy cara. No es algo que la obra social lo pague, por ahí ahora lo paga, pero no es algo que lo pagaba, por lo cual ella tenía un gasto de casi 1.000 pesos mensuales de hormonización. Y para una chica trans que encima no consigue trabajo, porque viste que hay gente que tiene ciertos prejuicios y uh-huh. no les resulta tan fácil. Alguna, ponele. Sí, ponele. Entonces, era un monto importante que a ella, digamos, uh-huh. le costaba mucho. Y aceptar que se lo esté pagando, que en este caso se lo estaba pagando yo, uh-huh. y que lo poco que podía trabajar se le iba todo en eso y le costaba vivir. La ley de identidad de género lo contempla y entiendo que el Estado está haciendo un proceso para poder cubrirlo. En me parece muy bien, que es una lástima que a Efi no le tocó, uh-huh. pero Efi seguramente desde algún lugar va a estar muy contenta de que así sea. Y lo segundo es porque también es un médico psiquiatra y los médicos endocrinólogos del Hospital Durant, que es donde ella se atendía, de alguna manera le hicieron saber que estar durante muchos años con la hormonización también era medicación cancerígena y ella, es una utopía lo que estoy diciendo, no quería morirse de cáncer uh-huh. por la medicación. El tema es que por esos 2 motivos ella decide operarse. No fue una buena decisión, según mi punto de vista. Y también cuando después de la operación yo me acerqué a su psiquiatra a hablar de la muerte de Efi, yo leí su libro acerca de cuerpos equivocados. No sé si son cuerpos equivocados, ¿quién puede decir uh-huh. qué es lo equivocado? Por ahí los cuerpos equivocados somos nosotros. ¿Quién dice? Sí, ¿quién dice que hay un cuerpo equivocado, no? ¿Y por qué un cuerpo es equivocado? Uh-huh. No entiendo ese término cuerpo equivocado. Pero lo que sí le dije es que hay 2 patas en ese libro que no las tienen bien contempladas. Una es la de las familias que se acompañan y no arrojan a las chicas y chicos trans a la prostitución. Y ese fue el caso de mi hija y sé que es de muchos y de muchas. Uh-huh. Y la otra, que tampoco preparan demasiado a la gente que llevan a una mesa de operaciones, que no es tan así como le dicen, y lo digo desde un lugar que yo también fui a escuchar cuáles eran los riesgos, y lo pintaron como que no iba a ser algo riesgoso, y sin embargo ella tuvo que pasar por 2 operaciones, una en julio, otra en octubre, porque se le tapó, no podía orinar. Y después siguió teniendo problemas con su orina y con su órgano, por lo cual le tuvieron que poner cánulas y bolsitas, que con una de ellas fue a la última marcha del orgullo. Bien, entonces a mí me da la sensación de que hoy hay que concientizar mucho más el tema de ir a una mesa de operaciones para hacerse una operación de este estilo. Creo que la operación fue uno también de los principales motivos que a ella la llevó a decidir terminar con su vida, porque se sentía muy incómoda y no sabía realmente qué estaba, como si se iba a solucionar de verdad el tema de poder ir a orinar normalmente, sin el miedo a que no le salga o a que no pueda y a que esto le traiga otro tipo de trastornos en su cuerpo. Lo otro que me preguntaste es el tema de la imagen corporal. Me preguntaste de la imagen corporal. ¿Cuál era la relación que tenía Efi con su cuerpo desde siempre? ¿Cómo lo veías vos? Y desde que Efi se mostró Efi, estaba muy bien con su cuerpo. Se gustaba a sí misma. Ella siempre me decía: mamá, yo no me voy a operar las tetas ni nada de eso, porque yo no es que quiero ser una mina con tacos. Yo voy a ser como, ponele, me decía, ponele que voy a ser una mujer medio varonera, por decirlo de alguna manera. Y bueno, estas cosas que decía ella, cuando se mostraba varón le decían que era afeminada, y ahora cuando ella decide que va a ser quien es una mujer con rasgo varonil, bueno, nada, yo la escuchaba. Yo quiero invitar a las personas que estén escuchando a que vean la obra de Efi. Hay una página que se llama, que es Efimia, www.efimia.com, en donde van a encontrar todos los proyectos. Con dos F y griega. Con dos F y con Y. Y ahora que hablabas del cuerpo y de que esto de cuando era varón era femenina, y cuando es muy lindo porque el último laburo que hice con Efi fue para el Ministerio de Salud, y ahí hicimos unas fotos ella estaba laburando en el Ministerio, en el Programa Nacional de Salud Sexual, haciendo otras cosas, pero en el momento que tuvimos que hacer las fotos para el kit de herramientas para talleres, ella inmediatamente se mostró contenta de participar, y hicimos un montón de fotos en las que ella obviamente hacía de chica trans, y la mayoría de las fotos no sirvieron porque nadie se daba cuenta que era una chica trans. Entonces había, por ejemplo, una escena en la que había un montón de chicas cis, mujeres, adentro del baño, y ella intentaba entrar al baño y la miraban mal, pero nadie se daba cuenta que la que intentaba entrar al baño era una chica trans, con lo que esto, ¿no? Que era tan bonita y tan femenina que obviamente nadie notaba su ser trans. Qué bizarro. ¿Sí? Estamos cerca del final. A mí se me ocurrió un montón de preguntas. Uge debe tener un montón. Nati, nuestra operadora, me chatea alguna pregunta también, y quiero hacer esa, la que quiere Nati que hagamos. Aunque nos hizo morir de calor hoy. No sé si lo merece. Te pregunta a vos, en realidad, ¿qué te enseñó Efi? Y además dice que está segura de que sos mejor persona después de tu hija. Eso, me enseñó a ser mejor persona, a mirar diferente, a no juzgar, a respetar de otra manera, a respetar. Eso es lo que más me enseñó. Yo trabajo en educación, trabajo con chicos. Siempre traté de encontrar en cada chico su potencial, su posibilidad de ser. Y yo creía que realmente lo hacía, pero a partir de Efi estoy mirando a cada uno de manera diferente. Y entiendo que eso, entiendo que estoy ahí para que puedan ser. Para que puedan ser, eso me enseñó Efi. A ser mejor persona y a dejar que cada uno pueda ser. Acostumbrados a escuchar hablar de Efi y a nombrarla así, en toda esta charla jamás dijimos su nombre. ¿De nacimiento? No. Ella accedió al cambio de identidad con el DNI, que fue una lucha para muchos. Sí, hoy ya es un derecho, pero y nunca dijimos ese nombre. Digo, estoy pensando en voz alta, díganme si estoy diciendo una estupidez o si piensan otra cosa, pero me da la impresión de que lo que queda en evidencia también es que una vez más, como en todo lo que fue haciendo Efi, que lo que vale es lo que uno siente, ve y dice de sí mismo. Y estamos en una sociedad tan acostumbrada a que uno valga por lo que los otros lo ven o por lo que los otros dicen de uno, que a mí me parece que esa fue una enseñanza que no solo te ha dejado a vos, sino que nos ha dejado a todos, Efi, que tiene que ver con eso, con hacer lo necesario, incluso hasta donde se puede, hasta donde ella pudo, para ser quien quería ser, ¿no? Efi decidió llamarse Elizabeth Mia Chorupsik. Cuando decidimos enterrarla, toda la gente que estuvo alrededor de ella siempre estaba contenta de que en el cajón decía su nombre, Elizabeth Mia Chorupsik, que es el nombre por el cual ella luchó tanto. Efi nació bajo el nombre Mati Ariel Chorupsik, nació en Israel, y todos sus nombres, absolutamente todos los que tuvo y los que hubiese podido tener, hablan de una única persona, que es esa persona maravillosa que me tocó tener de hija. Nada, quería decir eso. Gracias. Gracias por dejárnosla también ahí mirándonos. Sí, estuvo con nosotros.